pongo a cantar. Mezclo con un trago mi canción. Digo una cerveza, tengo un mambo en la cabeza. Siempre que me encuentro por ahí, nada impide la oportunidad. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué se va a servir? Hoy pinta un trago largo, una silueta que anda por ahí. Hoy tengo una nostalgia y me da vuelta y es por ti. Altas noches, horas de placer. Luces blancas quieren conversar. Déjenme pasar, ya va a amanecer. Hoy pinta un trago largo, una silueta que anda por ahí. Yeah.